Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Y muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristina Terrien y estamos en una emisión más de Mundo Terrícola. Aquí con Jacobo en los controles técnicos. ¿Cómo estás? ¿Ya dormiste bien? ¿Ya comiste? ¿Ya menos chinga? Ah, mira qué bueno. Me da mucho gusto por ti. Y pues hoy tenemos un programa de poco un todo. Es un amigo muy especial para mí. Es pintor, artista, brujo, tarotero. Pues todo lo sabe y lo que no lo inventa. Y es, pues, Eduardo, ¿cómo estás? Chopo. Buenas noches, muy bien. Pues aquí disfrutando de la tardecita fresca de invierno, aunque estamos refugiaditos y aquí está más tibio el ambiente. Conociendo las instalaciones de radiocartón.com, que ya tienen rato por aquí trabajando, creo, y apenas se me hace venir a verlos. ¿Cómo Mira, estás tú por acá? No, pues bien, ya me dio calor, de hecho, ya tenía Órale, frío. Qué chido. Bueno, pues vamos a una rola y regresamos para continuar nuestra entrevista. Sí, sí. Lâchez-moi le sou de fil, fil à coude, fil à brodu, fil à marque et fil à machine. Bah vas-y ma cousine. Ainsi soit-il. Lâchez-moi le sou de fil. Vous ne savez pas d'où je viens, moi non plus, je n'en sais rien. Je suis venue sur la terre par le premier courant d'air. On vient comme on peut, mais pas comme on veut. Ceux qui ne viennent pas n'ont pas l'embarras. Chercher leur beefsteak et leur pain avec. D'ailleurs, entre nous, dans le quartier, tout le monde s'en fout. Ainsi soit-il, achetez-moi des sous de fil. Fil à coude, fil à broder, fil à marquer, fil à machine. Bah vas-y, ma cousine. Ainsi soit-il, achetez-moi des sous de fil. Vous ne savez pas où l'on va, moi non plus, et c'est pour ça que je me tords et que je rigole quand je vois des types qui s'affolent. Faut pas se la creuser, bon, il faut s'amuser. Ceux qui ne s'amusent pas n'ont que l'embarras de voir cet été le dollar monter. S'il baisse entre nous, dans le quartier, tout le monde s'en fout. Ainsi soit-il, achetez-moi des sous de fil. Fil à coude, fil à brodu, fil à marque et fil à machine. Bah vas-y ma cousine. Ainsi soit-il, achetez-moi des sous de fil. Vous ne connaissez pas l'avenir, moi non plus je laisse venir. Si c'est l'amour qui commence, j'y vais de ma petite romance. On fait comme on peut, mais pas comme on veut. Sacré, v'là l'agent. Pas si vite l'argent. Ce type là m'emballe et fait du scandale. Chaque fois qu'il me voit, je crois qu'il en pince pour moi. Ainsi soit-il, achetez-moi de sous de fil. Y bueno, ya de regreso con esta rola de París Combo, si no me equivoco, del año 99, 97, algo así. Y también regresamos con nuestro invitado. A ver, Chopo, pues dime. Tenemos mucho de qué hablar. Bastante, en 53 años, ya me imagino que es un chingo. Pues sí, eso sí, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. Pues sí, sí. Y bueno, pues primero que nada empezamos con tu galería. Ajá. La galería 380. 380, que es el número de la calle de Pavo, casi esquina por La Paz, en donde vivo. Perfecto. Y platícanos, este es un programa, como tú ya sabes, de crónica urbana. Sí, claro. Y pues alguien más urbano que tú, creo que no conozco. Así es que platícanos de esta galería urbana. Pues en sí, tanto urbana, bueno, es, se puede decir que es un cuarto de azotea, un departamento de azotea, ¿no? Una parte del cuarto la quiero hacer así, galería como tienda. No sé cómo lo voy a hacer para que accesen las personas, a lo mejor presumiéndoles que lleguen a un lugar de altura o X o yo, I don't know. En sí la galería, pues es como quien dice ambulante, ¿no? Por lo tanto, bien urbana. Exacto. Porque ando en los tianguis casi de harina barcel, como se dice, ¿no? Aunque últimamente los tianguis están medio desolados, pero bueno, ahí le hacemos la lucha en algunos, ¿no? En San Antonio, en El Alcalde, incluso en la Capilla de Jesús, que le decimos el cuarto cementerio al mercado, que se llama el cuarto centenario. Y así, ¿no? A San Antonio le decimos solo Antonio. Híjole. Y pura de esa, ¿no? Y ahorita que allá estamos en El Alcalde con las ruinas de la línea 3 del tren ligero, pues ahora sí que estamos fritos, ¿no? Pero híjole. Ahí vamos. Puras tragedias. Y sí es cierto, hablando de este tema de tianguis, ¿cómo percibes tú el desarrollo de la ciudad a través de los tianguis? Yo creo que ahora sí que somos seres miméticos, ¿no? Cambiamos costumbres, sí. Cambiamos todo. Todo va pasando como de moda. Recuerdo, por ejemplo, la última vez que fui a Monterrey antes de que los desolara el huracán, estaba el Centro Viejo, y aquí cada vez se parece más esto como el Centro Viejo y allá la Gran Plaza o el puente Matute Remus, es así como lo moderno, ¿no? Donde sí. Vive la gente, se puede decir, ¿no? Acá en el centro sí. Ya estamos más, se puede decir que más cómodos, aunque atiborrados. Pues sí, pero ya ves también tanto edificio, o tanta cosa que se está haciendo. Y un tráfico que ya no cabe en los carros. Pues sí, y sobre todo con esto de las obras, he estado, pues, más... Y cuando, me supongo que cuando termine lo de la línea 3 no va a cambiar mucho, porque la de Alcalde se va a hacer peatonal, entonces no sé que vaya a mejorar la circulación mucho. Pues no, pero la plusvalía sí que va a subir. Eso sí, esto es buen negocio la construcción. Ah, claro, ya o ves. Donde quiera que se le vea. Sí, sí, me sí. Me comentaba un amigo por ahí que es librero, casualmente. ¿Por ahí dónde? Por ahí en el expiatorio. Ah, Clara. Que había un acuerdo para hacer 1,000 edificios en Guadalajara. No, pues y ya. Y lo raro es que más del 50% ya está vendido, según sé. No lo dudo. Pues entonces, ¿cómo que no hay dinero? Si sí hay dinero. Ah, claro. Claro, esta mañana te decía en el súper, 1,500 pesos en cerveza y papita, los bueno, carritos es y 1,500 pesos verduras. Y bueno, la cerveza sí todavía es más barata, pero ya te compras una botella de 1,500 y no te queda ni para las papitas. No, pues no. Pues para eso está el Toto Anaya. Ándale. Pues sí, un agua loca. El Tonayan, el Centenario, el Orendain. Y sí. Y los comerciales. Pues sí. Ay, sí tenía uno, ya se me olvidó. Bueno, ya después. Y platícame un poquito más de tu galería urbana. Pues en sí, en la galería expongo lo que es mi trabajo. No todo, porque me he deshecho muchas veces de él, ¿no? Como he andado de pata de perro, andado para arriba y para abajo por media república. Uh-huh. Muchas cosas las vendí, las dejé, las regalé. Incluso cuando estuve en Colima, regalé así toda una exposición que se fue a Japón, ¿no? Andy, a un colectivo que se llama Manos Libres, que siguen trabajando ahora en Mérida, ¿no? Sí. Yo no quise ir a Japón, pero mi exposición sí se fue por allá. ¿Y por qué no fuiste a darte el rol? Pues eran así como que situaciones medio extrañas, ya te la sabes que uno de artista es muy enamorado y luego te enredas ahí, haces unos desmadres que pa' qué te cuento. Pues sí, hombre. Pudo andarse enredando y meter las patas, pero bueno, es parte del apasionamiento del arte, ¿no? Es la inspiración, se puede decir. Así es. Dibujas, comentabas desde que eras niño. ¿Qué dibujabas? ¿Qué te inspiraba? Pues, ¿o qué te sigue inspirando? Me inspiraba mucho el cómic en sí. Aunque ya además, cuando fui creciendo, fui dejando el cómic de lado porque las historias se me hacían de lo más absurdas, ¿no? Uh-huh. Desde los nombres hasta los personajes y ya después así todo lo de los cómics y además ahora con que todas las películas las hacen de superhéroes. Ah, sí. Estaba viendo ayer la película de Atila, donde sale, haz de cuenta, un superhéroe, ¿no? Así que dice, ¿sí? Oye, qué onda con esta gente, pero bueno, desde 20th Century Fox y Disney ya todo se convirtió en superhéroes y cómics. Pues sí, es la mercadotecnia. Así es. Eso es lo que jala, lo que deja la feria. Es lo que vende, y no, si no, ve a la fila, ¿eh?, y al Comic Con a ver cuál deja más. Ay, no, qué horror. ¿Tan cuánta gente? Y sí. Sí ha estado... No, prefiero evitar el tema de las aglomeraciones. Que ahí vienen más. ¿Perdón? Ahí vienen más. Ah, pues sí. Ayer aquí el centro era un tráfico que no se puede ni... Es un estacionamiento gigante donde avanzan metro a metro. Ah, no, pues ahí sí no sé, pero... Un montonal pues... de carros y carros y más carros. Y eso que apenas... ¿Qué faltan? ¿Qué? 3 semanas, ¿no? Sabe, como yo ni celebro Navidad. Vivo la pues estoy bien perdida, la verdad. No tengo morros. Realmente la Navidad es para los morros. Bueno, y la familia. Y los abuelitos. Y como yo no tengo abuela, pues ahora sí que... Se oyó muy feo eso. Y que no tengo abuela, pues nací sin abuela, ¿qué hago? Pues así pasa. Sí, ¿eh? Pues sí. Nomás faltaba nacer sin ombligo, ahí sí ya sería. Pues sí, eso sí. ¿Qué te digo yo? Entonces, en la pintura, pues, yo me considero autodidacta, aunque sí estudié dibujo, estudié diseño gráfico, artes gráficas, pero siempre he sido más experimental y, yo digo, valemadrista, ¿no? Ya. Porque hago desde reciclaje hasta porquerías, así que, en fin, y como a veces trabaja uno, pues, no en estados de conciencia muy, muy sanos o en estados de conciencia alterados, pues ya te has de imaginar que luego salen cosas extrañas, ¿no? Pues sí, pero eso es precisamente la... ¿El arte? Exacto. Claro, así es, hay que expresar lo que trae uno adentro. Y sí, y hablando de arte, tengo aquí una pequeña pintura, muchas gracias, Chopo. Muy linda, una obra tuya, explícamela un poco. Para te escribí por colores. La parte de atrás, alguna tarde gracias. Fue a visitarme mi hijo, el más chico, ¿sí? Y lo puse a pintar y yo me puse a pintar este. No sé por qué causa o extraña razón o algo me brincó del subconsciente y le dibujé un bebé aplastado ahí atrás de la figura, si te fijas. Sí. Este que está acá, mira. Sí. Y es así como que, bueno, pues quién sabe, pero así salió, ¿no? Y sí. Y es que, híjole, aquí ya nos vamos hacia el lado del tarot, ¿no? Perfecto. Los arquetipos del subconsciente, tú sabes que el subconsciente siempre te guarda así como que cosas extrañas, ¿no? Sí. No sé qué recuerdos me vendrían a la mente cuando estaba haciendo eso. Me acuerdo que hace muchos años me andaba siguiendo un perro y lo atropellaron ahí en la de Avenida Washington, a lo mejor eso es, ¿no? Pero ah, okay. No sé por qué lo relaciono. Y luego estos arbolitos sí. Estaban, creo, todavía están afuera de casa de mi hermano. Entonces así son como cosas que juntas de aquí y de acá, ¿no? Como en los sueños, te decía, como sí. En lo onírico o en los arquetipos del subconsciente que ya te vas al tarot, ¿no? Ándale, ya que llegamos al tarot, ¿cómo es que llegaste a tarotista? Si es correcta la palabra, no lo sé. Pues yo digo, no sé si tarotista, tarotero o X, ¿no? Yo le digo a la gente, y más cuando leía las cartas, ¿no? Hacia el público. Sí. Que las cartas no mienten, ¿no? No se equivocan. Puede equivocarse el que lee las cartas o hacerlo con dolo o de a tiro no saber, ¿no? Y decir puras babosadas. Yo creo que uno de tarotista o de tarotero estás entre... Que tienes que tener un chingo de confianza en ti para poder decir lo que se te viene, lo que sientes, lo que interpretas. Y aparte, pues, para no meterte en, ¿cómo se puede decir? Pues, en broncas ajenas, ¿no? Pues sí. O no tergiversar, no sé, es mucha responsabilidad, supongo, ¿no? Completamente de aparte acuerdo. Aparte de que se dice que es una carga energética muy canija, sí. Pues es una ventana, te estás... No, tú hablas. Es habla, una habla, ventana habla. Y te estás, enterando tú de cosas que a lo mejor ni en cuenta tenías que podían suceder, ¿no? Un sinfinidad de experiencias como, por ejemplo, me acuerdo, ¿sí? Hace años le leí las cartas a una de mis hermanas que se iba a ir a vivir a Tijuana, ¿no? Uh-huh. Y en la lectura de las cartas, ella se iba a ir junto con mi mamá, en la lectura de cartas yo veía una separación entre ella y mi hermana, y se me hacía extraño que se separaran, siendo de que allá en Tijuana pues no había para dónde separarse, ¿no? Porque, no, ni para dónde jales, porque créeme. Mi mamá era así como que o iba con ella o iba con ella. Entonces yo entendí que mi mamá iba a fallecer. Ah. No le dije a mi hermana, ¿no? Y se me olvidó. Se lo conté a unas amigas en Colima, yo en aquel entonces estaba preparando una exposición, la que se fue a Japón. Sí. Y se me olvidó el hecho y regresé como a los 3 meses a Guadalajara. Y aparte, ¿qué comunicación tenía con mi familia, no? Y ya sí. Me avisa un compa, oye, ya te dijeron de tu jefa. Y dije, la madre, ya se murió. Total, le conté. Llegué yo a Colima y les digo a mis amigas, ¿cómo ven que se murió mi jefa? Y ya me recuerdan ellas, pues claro, baboso, tú ya nos habías dicho si lo leíste en las cartas. Dije yo, órale, pero ¿cómo es posible que, para empezar, que suceda algo así y luego que se me olvide? O sea, ¿qué onda, no? Pero bueno, yo creo que en cierto sentido el desapego ese hacia recordar lo que lees es como protección, ¿no? Algo así por el estallido. Tienes que protegerte. Hay gente que viene después de un año también a decirte, oye, tú me dijiste esto. Alguna vez afuera de la preparatoria 5 le leí las cartas a una chamaquita que tendría como unos 16 años, creo. Ah, chiquita. Y le dije, oye, le digo, ¿tú tienes relaciones? Me dice, ay, oiga, ¿por qué me pregunta eso? Le digo, porque aquí en las cartas dice que estás embarazada. Ah. Ay, no, no le haga. Pues resulta que como a los 15 días fui y la morrita me ve y me dice, brujo, no lo quiero ver, hágase para allá. Le digo, sí, de seguro yo te llevé, ¿verdad? Que no. Yo no fui la almohada. Pero a veces era, ¿cómo te diré? No sé si uno es puente, ¿no? Se puede decir, o como diría un compa, sí, importa el mensaje, no el mensajero. Pero llegaba el momento en que antes de sacar la carta era como si la carta saliera sola, así como magia, como si se deslizara hacia arriba. No sé, muy extraño. Personalmente. A veces así como de asustarse. Es personalmente, tú eres de los mejores taroteros que me ha leído el tarot hasta ahorita. También tuve la oportunidad de que alguien me leyera el tarot por el exconvento, no es, o en el cultural, puede ser. Y pues no era lo mismo de lo que tú me decías. Tú me lo leías varias veces. Y acá te vas a divorciar, te va a pasar esto, pero bien drástico. Y yo de, ¿cómo? Yo llegaba con mi esposo, oye, que nos vamos a divorciar. Ah, bueno, pues no se hizo. Fue muy chistoso, pero lo que tú me decías, como tú haces las lecturas, es muy mágico. También ya es algo que traes tú. Pues en sí era, me acuerdo que mi papá recalcaba mucho una frase que repetía mucho. Él admiraba mucho a Pitágoras, las matemáticas y todo eso, ¿no? Y él decía que Pitágoras presumía que podía demostrar la existencia o no existencia de Dios a través de los números, ¿no? Entonces a mí eso siempre se me hacía un enigma, ¿no? Yo era malito para las matemáticas y estudié contabilidad, imagínate. Trabajé 2-3 años haciendo conciliaciones bancarias como de 50 bancos cuando todo se hacía pata, ¿no? Sin computadora, así con lapicito y no, una verdadera joda. Era de estar vendido ahí, ¿no? Y después, estudiando el tarot precisamente, en alguno de los libros encontré que Yod, He, Vav, He eran las primeras 4 letras del alfabeto hebreo y representaban cada uno una acción del humano, ¿no? Y sí. El 1 era el yo y era el padre y el 2 era... Y entonces se te va desenredando así una trama de datos mágicos, se puede decir. No así como de película de Harry Potter, ¿no? Que son un montón de cosas que reúnes datos así... Bueno, ¿para qué te cuento, no? Pues sí. Inútiles, se puede decir, ¿no? Fantasiosos, así que tergiversados, como en las series de Netflix. Total de que... pues es un viaje fantástico, ¿no? El meterte al tarot y simplemente no llegar a comprender cómo es que funciona, ¿no? Pues es un libro universal. Sí, claro. Sí, yo sé que es un libro universal, que son los arquetipos del subconsciente. Y más, que todos son, creo, símbolos, que... Incluso en el tarot de Marsella, que es el que me encanta, así que guau. A mí también. Me acuerdo que un amigo librero tuvo mucho que ver en esto, ¿no? Me regaló un libro de Encarna Sánchez, creo que se llamaba, una escritora española. Ya sé cuál y es. El libro de oro. El libro de oro de Encarna Sánchez. De Marsella. Sí. Y gruesísimo, ¿no? Una serie de datos, así que me quedé wow, que cada escalón representa que sabe qué, y relacionar una carta con la otra, y cómo todo eso se te va quedando en el subconsciente, y al rato armas una frase con todo eso, o sí, ves simplemente tú un símbolo y dices tú, esto es. Sí. Me acuerdo lo más extraño que me pasó hace poquito, de las veces que he agarrado el tarot otra vez, leí las cartas y me aparecieron dos cartas que regularmente no me aparecen juntas, ¿no? Que sí, son la Torre y la Muerte. Ah, y cada que aparecen juntas es así como que, ¡ay, güey! Sí, atención. Y ese mismo día vi un post en el Face de una de mis hermanas, que una tía de mi mamá pues está así como que en sus últimos años, ¿no? Tiene 88 años y está así como queriéndose despedir. No quiere, ¿eh? Pero pues llevamos todo. De regreso al infinito, dice Octavio Paz. Pues sí, vamos con una rola y regresamos a este tema de Jodorowsky, ahorita que tocaste. Me parece un tanto interesante, y está loco, el vato está loco. Y sobre todo, haciendo un análisis junto con el manual de psicomagia, que me encanta. Ay, que está bien enfermo. ¡A huevo! Vamos una rola, ándale Jacobo. Thank you. Bueno, pues ya de regreso con el tema del tarot. Dijimos que vamos a retomar el tema de Jodorowsky. El gran Jodorowsky. Exacto. Y su psicomagia. Exacto. Pues Jodorowsky pues es un universo aparte, se puede decir. Sí. Porque... No es amable, ¿eh? No, supongo que no. No, pues no es amable. Debe ser este... Es particular. Debe ser renegado por el estilo de este... ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Bueno, en fin. La mayoría de los fulanos que son así como iluminados, por lo regular tienen mal genio, ¿no? Así, o no soportan mucho al vulgo. Pues puede ser, sí, sí, sí. Leonardo Steinberg. Ah, okay. Que siempre está inculcando felicidad y tiene cara de muerto, ¿no? Así pasa generalmente. En fin. Y bueno, ¿tú has dado consejos psicomágicos a tus consultantes? Mira, ¿cómo ves esto? Un libro de psicomagia. Debo confesar que creo que no todo, porque hay partes así que como que chocan con la realidad, pero grueso. Un poco. En sí, cuando lo leí, no sé si él se estaba basando en el no hacer de Carlos Castaneda y Don Juan Matus, ¿no? Del chamanismo mexicano. Sí, bastante. O en... simplemente en la lógica taruga que tiene uno, ¿no? Como eso de que él decía que si no hacían lo que decía en el libro, de menos con tanto tan elaborados las soluciones, pues se les iba a olvidar, ¿no? O se iban a sentir mejor o X. El chiste sí. Era que dedicaran su atención a otra cosa, ¿no? Yo creo que es algo que sí ocurre mucho. La mayoría de la gente que se queja es porque tiene mucho tiempo libre. Pues sí. No sé. Pues, ¿qué te puedo decir? Consejos de psicomagia. El más simple que he dado es el de poner un vasito de agua bajo tu cama cuando no puedes dormir, ¿no? Y tirarlo al otro día en la mañana. Andy, pues, ¿y para qué? Supuestamente es para absorber la energía negativa y que no tengas preocupaciones. Ah, mira, está más sencillo que hacer pinturas con tu menstruación y enviárselas a tu madre o cosas así. O que salirte ahora que sea año nuevo con una maleta llena de ropa y unos calzones rojos en la cabeza, darle tres vueltas a tu casa y gritarle a Moloc hasta que se aparezca en el espejo y digas, ¿qué? ¿Qué? No, eso sí, yo no sabía. Candyman, no está Candyman. En el manual de psicomagia, es casi la verdad. Lo mismo. No está ahí, francamente. No, pues hay muchos rituales extraños, ¿no? Pero sí, es cierto, ya sé. Cómo sabían. Tocar madera, Andy, para evitar las malas vibras. Pues echarte sí. Sal por encima de los hombros. Ah, no me acordaba de ese. Pellizcar un pelirrojo. Ah, no, pellizcarte cuando pasa un pelirrojo. No sé, en fin, hay muchas creencias. No pasar por debajo de las escaleras. Pero esas ya son supersticiones. Pues claro, pues es que la fe y las creencias van desde la superstición hasta el enigma, ¿no? Se puede decir. Sí. Hasta lo que nunca vamos a saber si es o no es, o qué pasó, o qué rollo, ¿no? En sí, a mí me ha tocado vivir así dos, tres situaciones extrañas que te quedas tú sin necesidad de acondicionantes, ¿no? O X. ¿Cómo que sería una de ellas? Como que sería, un sobrino falleció hace años y anduvo rondando por ahí por la casa así como que un tiempo, ¿no? Y ¿y qué les hacía o qué? Mira, me acuerdo una vez llegué yo a comer a casa de mi mamá, yo no estaba viviendo allí, y estaba mi hermana, la más grande, que iba y le daba sus vueltitas porque estaba nada más, vivían ahí mi hermana y mi mamá, que ya estaba grandecita. Uh-huh. Y pues se quedaba sola todas las mañanas, ¿no? Y resulta que una vez estaba mi hermana comiendo y yo estaba en la sala frente a la televisión leyendo, no me acuerdo qué cosas, ¿no? Y me habla mi hermana con voz entrecortada, no, me dice, Eduardo. Y ya volteé y la vi, nomás me hizo señas de que mirara hacia arriba. Y en, ya es que en todas las casas clase medieras de Guadalajara hay dos candiles de esos de los que te llegaban a vender casa por casa, ¿no? Ah, sí. Entonces, pues, estaba el candil así dando vueltas, pero como si fuera ventilador. No estaba así, así como que, no estaba machín, así, ¿no? Y volteé a ver el otro, yo pensé, pues, está temblando, volteé a ver el otro y el otro estaba quieto. Sentí un escalofrío, así que me recorrió toda la espalda, así como... Y ya mi hermano me hace seña así de que chitón, ¿no? Porque está mi mamá en la cocina. Y cositas así, ¿no? Me tocó dormir ahí dos o tres veces y yo me tapaba con la cobija, no lo sentía, así que estaba en el cuarto, así casi sentía la mano que me hacía, oye, y yo juraba así, no, ni te me aparezcas, porque si, o sea, yo sí, ¿cómo te diré? No soy culo, se puede decir, ¿no? Comprendo. Pero es que, no mames, una impresión de esa sí, yo creo que sí te saca el gancito. Qué gacho. Así ¿cómo le hicieron que, mínimo para que se fuera el morro? ¿Le prendieron una veladora o qué? No, pues solo, mira, una vez pasó una cosa más extraña todavía. Estaba yo en la misma sala, pero en un sillón que daba hacia la calle una ventana, ¿no? Uh-huh. Y estaba acá de este lado la televisión, enfrente estaban dos de mis hermanas viendo una novela, creo, ¿sabes qué? Yo leyendo un libro X. Y estaba, creo que otra de mis hermanas por allá sentada en el comedor que estaba de aquel lado. O sea, que puras mujeres, bendito. Tengo seis hermanas, dos hermanos, ahí verás. No, pues sí. Y todavía tenía otra postiza y bueno, en fin. Ah. Resulta de que de repente algo llama mi atención y volteo y veo así como una burbuja de luz que entra por la ventana, ¿no? Mm. Así como de, pues no sé decir qué dimensión tenía. Transparente, entre ¿no? Entre 10 y 30 centímetros. Sí, así. Luminosa, sí. No era luz, no era reflejo, no era burbuja. No, era no, así no, un era algo, una burbuja, ¿no? Sí. Y entró así tan lentamente en una trayectoria como de... Desde un poco arriba de mi hombro hasta como 50 centímetros del piso hacia la otra pared que justamente daba en el baño donde se metía a jugar este escuincle, ¿no? Con toda su andadera. Andy, pues... Yo como que ya ahí desde ahí para acá ya Xerox. Ah. Pero sí fue así como que... ¡Órale! ¡Qué miedo! Y de eso y pues otras situaciones, ¿no? Así, pero pues en fin. Decía una amiga hermana del muerto, ¿no? Ahí anda uno abriendo puertas que luego no sabes cómo cerrar. Dice, luego andas de chillón. Pues es como dice San Juan Inés de la Cruz, ¿no? Primero pone uno el coco y luego le tienes miedo. Pues sí. Pues sí. ¿Y si piensas regresarle el tarot o algo, si a alguien le interesa una consulta? Pues en sí se lo he seguido leyendo a amistades, ¿no? Uh-huh. O a X, ¿no? Así muy seguido, o a Paola, por ejemplo. Ah, a mí ya casi no me lo leo, llegó un momento en que era vicio, ¿no? Así que para todo... Me acuerdo que una vez estaba yo sentado en Avenida Juárez, uh-huh, y yo tuve el presentimiento de que iba a ver a una morra que a mí me importaba mucho en aquel entonces, ¿no? Sí. Y le pregunté al tarot si la iba a ver allí donde estaba yo sentado y me dijo que no. Me cambié a la banca de enfrente y como a los 15 minutos pasó. ¡Oh! Imagínate nomás. Andy, pues. Así era del tarot de wow, ¿no? Entonces no sé si después o me revolqué mucho en malas vibras porque anduve un tiempo así de rock and roll. Uh-huh. Creo que yo te conocí en ese tiempo. O me desconecté un poco del tarot o de la fe o yo no sé qué. O está uno tan enfrascado en perseguir el bistec que pues no hay tiempo para concentrarse o aterrizar en eso. No sé. A lo mejor estoy en una crisis catarsis, ¿sabe? Puede ser. Pero de que sigo leyendo, lo sigo leyendo, ¿no? No me acuerdo a quién se lo leí hace como uno o dos meses y quedó completamente satisfecho, que fue así como que algo. Aparte, mensajes como ese de cuando yo estaba precisamente dudando fue cuando me apareció lo de la torre y la muerte, ¿no? Que me avisó así. Sí. Y así como que ¡órale! Cálmese. Que mira, también hubo un tiempo que el mismo tarot me decía que no quería que lo leyera. Me acuerdo que me tocó una de esas veces. Yo le preguntaba y me decía no. Digo, me tocó pues una de esas veces. Y aparte yo creo que también ha de ser que no he conseguido un tarot de Marsella que me satisfaga. Andy, pues es eso. Mucho es eso. Porque sí, tengo ahí completamente cuatro de acuerdo. Tarots que hay uno de unos, no me acuerdo cómo se llama. Tiene unos pinches monos raros ahí, reyes, y sabe qué tanta cosa. ¿Qué pedo? O sea, no, nada que ver pues con, es que hay con un lo que montón. Aprendí, pues. Es que está el de Dalí, ¿no? Tú me contabas, creo que cada... El mejor que he leído era un libro churpio de una editorial macuarra de España, que se llama Arca de Papel. Esos libros se los mandaron hace como 10 o 15 años a un compa que tenía una librería de libro antiguo ahí en... en el edificio del Congreso, ¿no? Por Pino Suárez, ya uh-huh. no está. Toda la editorial eran libros malísimos, ¿no? Así ya te la sabes, ¿no? Como ediciones ya sin copyright. Escritores así que matemáticos, tarotus, puras de esas, ¿no? Sí. Pero la historia que traía ese libro estaba así como que, wow, el uno representaba el hombre, el dos cuando el hombre conocía o cuando el hombre entraba en conocimiento, cuando la velo, la, ¿cómo? Isis sin velo, ¿no? Que es cuando entras en conocimiento. Así te cuenta toda la historia de cómo se va desarrollando el número de uno tras otro y por qué han... una carta antecede a la otra y que replico, grueso, ¿eh? Toda la historia del... Era un egipcio, era la historia de un egipcio, algo así, no me acuerdo. ¡Órale! Pero pues libros que ya te las sabes, rodaron y sabes dónde quedarían. Pues sí. Anduve con una chica que me perdió toda una colección de tarots y de libros. ¿Ya ves? ¿Y eso? Ese de Jacob... ¿Ese? Jacob. Ay, Jacobosa. Iba a decir Jodorowsky y Zabludowsky. ¿Dónde están zumbando de las Jacobo orejas Grindel. A este? Pobre, ahí en es su casa de París. No, yo creo que le han de zumbar, pero más por las rechiflas de sus películas. Santa Sangre no está tan mal. No, esa está muy buena. Me gustó muchísimo. Pero hay dos o tres que son así como lo mismo, nomás refrito, como las de Terry Gilliam, ¿no? Que ya tiene dos, tres, así que dices tú, oye, es lo mismo, nomás la... Bueno, puede ser, ¿para qué te digo que no sé si? No he visto La Danza de la Realidad. Vi, creo que la que todo mundo ha visto. Creo que la, la he visto. ¿El topo? En pedazos. ¿El topo? ¿Cuál otra? La de los sapos, ¿no? Montaña Sagrada me gustó muchísimo. Me gustó más que el topo, de hecho. Ese es para verla bien fumado. ¿Cuál? Con unos peyotes adentro de la Montaña Sagrada. De plano. A mí sí me gustó mucho. Pero Santa Sangre, personalmente, Santa Sangre me... Sí, está muy chida. Buenísima, pero... También depende cómo la veas. Mira, en realidad me gustan. Me ya ves, ese es tu gusto culposo. Es como, mira, dice en un libro de biografía de Pablo Picasso, dice una anécdota que estaba él en una exposición y llega una señora y le dice, ay, ¿sabe qué, señor Picasso? Fíjese que me gusta su obra, pero no la entiendo. Y le dice, disculpe, señora, ¿le gusta a usted el espagueti? Y le dice, claro que sí. Dice, ¿y lo entiende? Y es lo que me pasa así con Jodorowsky, ¿no? Es así como que me choca, pero como que ahora le pasa, ¿no? Así como más o menos como el Krepelin también, ¿no? Era así como que bodrio, pero kitsch. Ándale. O sea, no dejaba de ser... Pues él... Arte conceptual. Pues, bueno, pues sí. ¿Yo qué te ¿verdad? Digo? Sí. Y, bueno, es verdad. Por ejemplo, de este vato se hizo hiper... Pues famoso con esto del tarot de... Jodorowsky, ¿sí? Yo creo que se hizo porque más famoso con las películas único... y el único tarotista. Bueno, debe de haber más, pero... Pues, si te fijas, casi todos los artistas han tenido sus tarots. Sí. Que no han sido tarotistas, que es diferente, ¿no? ¿No? Sin embargo, este Jodorowsky tiene su... es tarotista, pero no tiene tarot, ¿no? Más bien ha trabajado en el de Marsella, Callas. Pues según el que le quitó. No sé que si le tendrá alguno. Pues supuestamente. Cósmico, mágico, musical. Pues no sé, la verdad. Según yo, no tiene nada. No sé. Pues quién sabe. He leído muchas malas críticas de Jodorowsky, ¿no? Pero es que también, cuando eres tan diferente, ¿qué puedes esperar? Pues justamente es la diferencia, lo que... ¿Y luego judío quién lo va a querer? Ay, cállate, ya ni me digas eso. Ese es un tema ya bastante... Que se cuece aparte, ¿eh? Sí. Y es bastante delicado. Sí, supongo. En México, no tanto, pero... Ay, en México, mientras no sean las Chivas y el América, todo lo demás les vale queso. Pues sí, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. Eso sí, es cierto. Bueno, ahora vamos con lo de, pues ya me dijiste de artesanía, que también, aparte de que pintas, haces joyas, escultura. Trabajaste con trabajas con piedras, mejor dicho. Ajá, con cuarzos. Ándale, pues. Me acuerdo cuando yo empecé con las piedras, en 1992 por allá, tenía yo un suegro que él vendía cuarzos en las... Les llaman expo shows en Estados Unidos, ¿no? Como el de Arizona, ¿no? Uh-huh. Que es hiper famoso. Sí, tianguis así, pero de puras rocas y piedras, sí. Minerales, asteroides y cosas así. Y su madre. Estrambóticas y bellas, ¿no? Y y él me convenció, me dice, oye, ¿por qué no vendes? Yo vendo en Estados Unidos, dice, pues tú vendes aquí, dice, te haces así como distribuidor de artesanos y joyeros. Y así fue cuando empecé, ¿no? Me acuerdo que me cargaba yo una mochilita que pesaba entre 40 y 46 kilos diario, ¿no? ¿Por qué? Porque pues traía que 3 kilos de cuarzo blanco, 3 kilos de sabe qué, una barra de turquesa, y ya te la sabes, ¿no? Y entre 2, 3 y 4 kilos se hacían un chinguero. Luego vino la devaluación del 94 y valió queso, ¿no? Porque pues todo era importado y había que pagar en dólares. Sí. Me acuerdo que le quedé debiendo como 7,000 pesos, creo, algo así. Pero él quedó viendo a su vez como 120 y tantos. Sí. Incluso uno, me acuerdo que él se... Pues el golpe más feo que le dio fue que se cayó una mina, pues los riesgos del trabajo, ¿no? Sí. Él ya había pagado 2 contenedores de calcita naranja a un minero de acá de Zacatecas y se cayó la mina dentro del minero, digo, con todo el minero, y los hijos no quisieron reconocer el trato, y bueno, en fin. Resulta que la primer piedra que yo recomendé, porque yo antes no, ni sabía ni creía, ¿no? Eso de la energía de las piedras. No, sí. Yo soy como entre escéptico creyente, tanto que un día me va a absorber un ovni, yo creo. Resulta de que llega un ranchero, ¿no? Sí. Como de unos 50 y pelos de años. Y me dice, oiga, pues fíjese que yo necesito una piedra, así que me ayude, porque pues acabo de conseguir una novia nueva, dice, pues no le quiero fallar, y pues algo así. Y dije yo, en la madre. Pues ahí agarro mis libritos, ¿no? Que tenía de consulta, y veo que el jaspe rojo. Y ya le digo, no, pues mire, aquí dice que el jaspe rojo, que acá que la chica, no, pues se lo lleva. Y ya me quedé yo así como que, pues sabrá Dios lo que acá uno acaba de hacer, ¿no? Pero bueno, en fin. Resulta que vuelve a los 15 días el señor al mismo tianguis y me dice, oiga, ¿sabe qué? Dice, deme otras 2, una para mi cuñado y otra para mi carnal. Dice, si viera qué buena me salió. Ah. Desde entonces no la he dejado de recomendar, obvio, ¿no? Exacto. Ahora, últimamente, la misma gente te va ampliando el conocimiento, ¿no? Me decía una señora que incluso sirve para curar los dolores, que nada más te lo frotes encima de donde te duele. Yo así como que... La crisocola, todas las piedras que tengan cobre, pero sobre todo la crisocola. Órale. Porque la composición química, que ya no me acuerdo, tiene algo que te ayuda a las articulaciones, es para la flexibilidad, la menstruación. Artritis, reumatismo. Para las mujeres es muy buena. Y contra radiación de computadoras también sirve el cobre. Ah. Por eso se usa mucho en las cositas estas que hacen como pirámides, ¿cómo les llaman? Ay, ¿cómo se llama? Y que se los cuelgan acá. Ya, sí, ya sé qué dices, pero no me acuerdo el nombre. No sabe. Bueno, esas cosas. Esas cosas que venden por ahí en Chapu. Y hasta en el ex convento, ¿no? Donde quiera. Sí, ya. Unas cosas de resina, así como... Sí, sí, sí. Como barquillos de plástico con piedritas adentro. Sí, híjole. No me acuerdo. No me acuerdo, bueno, realmente. En fin. Pues sí. La gente se va a acordar. Me acuerdo Hace años me dice un amigo... A propósito de nuestra confusión de ahorita o de nuestro olvido, ¿no? Dice un amigo, oye, ¿te acuerdas de un juego que quién sabe cómo se llamaba, que le decías quién sabe cómo y pasaba quién sabe qué? Y le digo, no, pues fíjate que no me acuerdo. Ay, es como las calles también. Disculpe, señor, para llegar al mercado, alcalde, mira, mija, te vas derecho por allá, por aquí. Das vuelta donde está el de los tacos. Exacto, das vuelta para allá y ya que estés allá, das vuelta para acá, caminas 2 casas y ahí está el mercado. ¿Qué? Así hay confusiones donde quiera. No, pero es diario. Diario. Nosotros somos de aquí, pero imagínate. Ya me ha tocado dar así direcciones erróneas. No, pues que sí. Me preguntan y pues ando uno en la pacheca, imagínate. Y dice, es por allá. Y al rato te acuerdas, en la madre, creo que los mandé a otro lado. Pero pues bueno. Sí, generalmente pasa. A veces sucede. Pues vamos con otra canción, que no sé cuál es. Siempre tengo un orden, pero no sé cuál es. Y regresamos. ¿El orden del caos? Ándale. El caos del orden. ¿Para qué me hables de la recomendación de 3 libros y despedirnos? Unos thank you. Regreso, que el tiempo se nos ha ido bastante rápido, personalmente. ¿Cómo? Y ameno. Pues sí, la verdad sí estuvo padre el cotorreo. Ahora vamos a tres libros. Uno prohibido, uno caliente y uno básico. Tres libros, tres. El prohibido sería, decía mi hermano, que era para mentes enfermas. Se llama La croqueta humor perro, es de Gistrino y Falcón. Lo hacen así en papel como revolución. No sé si lo hayan en la FIL todavía, o sabrá Dios dónde. Se agota cada rato, ya de tener como 20 ediciones, creo. Son puros cómics y reverencias y babosadas, ¿no? Está muy chido. ¡Órale! Un libro que era un libro caliente, yo sí diría que los de Henry Miller. Hay varios, está Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio. ¿Pero por qué? Más o menos un poquito, ¿qué hay? ¿Qué tienes? Habla casi puro de sexo candente, ¿no? De la pura cogedera, las ansias de coger y el querer coger al mundo y quererte salir con la tuya. En sí, ¿no? Pasarte de verga, se puede decir. Que en sí, Henry Miller era un pasado de verga, ¿no? Pues sí. Y yo creo que sí, no porque leído, hasta una enana por ahí se avienta en un libro, ¿no? A lo mejor nomás lo soñó, pero quién sabe. Pues uno nunca sabe, ya ves, sí. La banda está bien. ¿Y el otro loca. Qué era? ¿Un libro qué? Ay, un ¿cuál libro era? Prohibido, un libro caliente. Básico, gracias, Jacob. Y un libro básico, ¿qué haríamos pues sin más tío? Básico que El Principito. No, hay muchos muy buenos. Está Almacén de Antigüedades de ¿cómo se llama este güey? Charles Dickens. Está buenísimo. Uh-huh. Está un libro así que ay, la novia de... ¿Cómo se llama este pinche libro? El novio de Janis Joplin. Pero no me acuerdo cómo se llama este autor. Es un autor por allá de Tijuana. Sí. Un básico. No, pues hay muchísimos, pero sí, el Principito nunca pasa de moda. Pues, pero el Principito ya depende la etapa de la vida en la que estés. Pues es que siempre se lee diferente. Sí, es verdad. Fíjate, te voy a contar una anécdota. Sí, sí, sí. Me acuerdo que hace muchos años, regresando del tianguis, yo andaba bien agüitado porque había tenido una bronca con una morra. Yo y mis broncas de amores diarios. Y y un compa estaba llorando, así se le salían las lágrimas, ¿no? Y un güey de esos metaleros, así que bien fuerte, según él, ¿no? Eso no lo ves todos los días. Y no, pues no. Y tanto que me agüitó y pues yo le empecé a contar mi bronca para que él se sintiera así como identificado X, ¿no? Sí. Y ya le digo, ¿y tú qué? ¿Por qué andas agüitado? Y dice, pues es que no mames, dice, quedé de salir con fulanita al cine, dice, y no vendí ni madres. Le digo, ¿y por eso lloras, hijo de tu pinche madre? Yo contándote mi tragedia sentimental y tú con tus babosadas. Me dice, ¿qué idiota? ¿No te acuerdas del Principito? Le digo, ¿qué pasó con el Principito? Me dice, pues ¿no ves cuál era su bronca? Le digo, ¿qué, cuál era su bronca? Pues él quería plantar un baobab en su planeta y no cabía. Pues sí. Dice, así cada quien tiene sus broncas de su tamaño, cada quien sabe su pedo. Le digo, no, pues eso sí es cierto. Oh. Ahí tienes el ejemplo de que el Principito siempre sirve. Sí, sí, sí, realmente sí. Uno no lo adecua, ¿no? De repente, pero pues bueno, ya saldrá un metalero que nos ponga en orden. No conozco muchos, pero bueno. Y pues es lástima que se acabó el festival de hoy. Esa le pusieron a este güey de Cartel Sora que se fue del Banco de México. No había visto la nota, sí sabía que se iba a ir. El noticiero del Chumel, ¿cómo se llama? El Pulso de la República. Ah, pues sí. Y pues lo mismo, ya nos vamos, pero volveremos la semana que más viene. Diversiones. Exacto. Cristi. Ah, no. No, ya soy hasta más mamado, la verdad. Pero bueno, muchísimas gracias. Para mí fue un honor que vinieras. Un gran amigo de aventuras, de cosas. Me dice mis verdades, No lo crean así de amable. Abiertas, como dice, pero cuando hay algo que no, viene y me las dice así, sin vaselina. Sin pelos en la lengua. Exacto. A calzón quitado. Exacto. Regalos de Navidad, anillos. Hay otro libro básico, Lo Negro del Negro Durazo. Ah. Para que sepan cómo funcionan los políticos. Ah, sí es cierto. Sí, ya me lo habían recomendado bien ese libro. Bien actualísimo ese. Ay, qué miedo. Bueno, pues, muchísimas gracias. Ya saben, en todos los tianguis de por el centro está el chopo, una pintura, un anillo, y demás, una lectura, ¿por qué no? Coméntenle. Ropa vintage, talla 40. Vintage and trendy. Andy, pues. Muchas gracias, Chopo. Gracias a Jacobo en los controles técnicos. ¿Sí te gustó el programa? Sí, seguro. Si no, ya no lo hago mejor, ¿eh? Para que ya no te aburras. Me preocupa. No te gusta, pues ya valimos verga. Y ya debe salir al fresco. Ándale. Y pues gracias a la gente que nos escucha, a mi tía Rocío. Saludos a la colonia del Fresno, al Nite y a mi esposo. Saludos hasta Cancún. Ah, sí. Ándale a Paola. Sí, por allá. Y esto fue Mundo Terrícola. Mi nombre es Cristina Terrien y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Ah. Ay, no. Ay, sí.